Aquí también tenemos nuestro top 10. No son los 10 mejores goles de la jornada, no son las 10 mujeres más bellas de la historia, no son los 10 mejores antros, tampoco son los 10 mejores restaurantes o las 10 mejores películas. Son los 10 estados más violentos del país. El top 10 violento. Y para muchos las cifras van a ser sorpresivas, o el listado puede ser sorpresivo. Quiero decir que este es un listado oficial que pues, ha sido publicado en la página de Sin Embargo. Y sin embargo, nada se mueve, pudiéramos decir. Las cifras son de 2016. En este 2016 y abarcan de enero a agosto de 2016. Ya hay una cifra negra. Más de 25 mil homicidios en el país. Van a ir apareciendo a lo largo de este hasta aquí, del 10 al 1, los estados más violentos. Esos estados más violentos son, pues, por número de homicidios, tanto homicidios culposos como homicidios dolosos. Pero al final de cuentas, matanzas por doquier. Desde el décimo lugar hasta el primer lugar, pues ahí ve identificando tu entidad. Si tú vives en alguna de estas entidades, estás en el top 10 de los estados más violentos. Pero si hacemos una revisión general, mientras aparecen todos estos estados por número, y ahí están todos los datos, si hacemos un listado general, nos encontramos que hay gobiernos del PRI, que hay gobiernos inclusive pues del PAN, que hay gobiernos, bueno, que hay todo tipo de gobiernos. Nos encontramos que no tiene nada que ver con un partido político. Nos encontramos también con estados donde ha habido una aplicación especial, donde ha habido una atención especial, como el caso de Chihuahua, como el caso de Guerrero, como el caso de Michoacán. Pero no ha habido resultados. Ya vieron a Jalisco, está en quinto lugar. Y en Jalisco es un verdadero relajo porque hay una Fiscalía General, hay una Fiscalía Central, hay una Fuerza Única Estatal, hay una Fuerza Única Regional, hay un Operativo Jalisco, hay Gendarmería a nivel federal, ha intervenido la Marina, ha intervenido el Ejército y de todos modos Jalisco está en quinto lugar como uno de los estados más violentos. Hablo de Jalisco porque pues, aquí estamos asentados, pero si hablamos de Guerrero o hablamos del primer lugar, ¿cuál crees que sea el primer lugar? Pues para muchos va a ser sorpresa, pero el primer lugar es este, Guanajuato. Sí, Guanajuato es el primer lugar en homicidios en lo que va de este 2016. Y cuando uno hace este recuento, hay que preguntarnos si las estrategias están funcionando. Y el resultado es contundente. No, no están funcionando. Todas estas fuerzas que te he estado señalando no han podido coordinarse. Aquí, precisamente en la zona metropolitana de Guadalajara, se traen un relajo con una cosa que llaman Agencia Metropolitana de Seguridad, que después se va a convertir en la Fuerza Metropolitana. Esa Fuerza Metropolitana va a tener un comisario. Hasta la semana pasada no querían los del PRI, ahora sí ya quieren los del PRI, se unen los del PRI con los de Movimiento Ciudadano, es decir, los de Alfaro, con los de Aristóteles, y va a haber entonces una Fuerza Única Jalisco, una Fuerza Única Regional, una Fuerza Única Metropolitana. Va a haber un comisario en Guadalajara, va a haber un fiscal central, va a haber un fiscal general, cada municipio va a tener su propio policía. Luego, aparte está el ejército, la marina, la gendarmería. ¿No crees que son muchos vaqueros para tan pocos apaches? Y digo, me refiero a que hay muchos cuidadores, a que hay muchos guardianes, a que hay muchos policías en sus diferentes denominaciones, pero hay pocos detenidos. Me concentro en Jalisco porque desde aquí es el hasta aquí. No se puede implementar en Jalisco un sistema de seguridad mientras tengamos un encargado de justicia que defiende delincuentes. Y me vuelvo a referir a Vega Pámanes. Y lo voy a referir en este sentido, claramente, para que no haya dudas. Ya lo dije, que renuncie, que se vaya, que lo corran, que lo cuelguen, hagan lo que quieran. Pero lo voy a decir en una sola frase. A la Vega Pámanes. ¿De qué sirve tener la agencia, el coordinador, el comisario? Parece la lotería. Cuando no funciona nada. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Guanajuato era ya el estado más violento? Y en Guerrero todo lo que han hecho. Y en Chihuahua todo lo que inventaron. Y en Michoacán. Y ahí están los estados más violentos que siguen siendo los mismos. Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, los estados violentos. En un país violento donde no hay estrategia, donde lo único que están haciendo es burocratizar la delincuencia. Cuando vivimos en un país donde no hay justicia, porque cuando hay a la Vega Pámanes en todos los estados, nos encontramos corrupción, impunidad, falta de prevención, falta de preparación, falta de armamentos, falta todo. ¿Cuándo va a haber orden en este país? ¿Cuándo se va a acabar con la inseguridad? No lo sé. Lo único que sé es que estas cifras negras crecen y crecen y crecen. Los 100,000 de muertos, los 20,000 desaparecidos, las 3,000 de fosas, las no sé cuántos y no sé cuántos y no sé cuántos y no sé cuántos y no sé cuántos, pero ya me cansé de contar. Ya lo que quiero son acciones. Y de la inseguridad y de esta burocracia de la inseguridad y a la Vega Pámanes, ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?